Pues miren, compañeros, antes de decirles algo de la propuesta, quiero platicarles unas cosas, ¿no? Así como compañeros que somos. En el camino, ahora que recorrimos estos 4 días, desde la Mixteca Poblana hasta el Tepeyac, vimos muchas personas, y entre una de ellas, alguien nos decía que por qué peregrinábamos estos días si ya había pasado. O sea que se referían a que el 12 de diciembre es el día de peregrinar. Entonces a él le caía de extraño de por qué estábamos haciendo eso hoy, que es un día 22 de diciembre. Y bueno, es lo que les quiero un tanto aclarar. Resulta entonces que cuando llegan los invasores, los conquistadores, ellos traen su calendario y nos imponen su calendario. Nos imponen todo, sí, pero el calendario también. Pero resulta que el calendario que traen no está bueno, o sea que no sirve, o sea que no es correcto, o sea que no lo saben contar bien el tiempo. Y entonces ellos traen un calendario que, pues para los que lo estudian, saben que se llama Juliano, porque pues lo instauró Julio César, creo, ¿no?, antes de Cristo, y bueno, toda la historia ahí ustedes lo sabrán. Pero resulta que el calendario que traen los conquistadores tiene un error de 10 días. Es una vergüenza, ¿no?, porque son tan superiores a nosotros, pero su calendario no sirve. Porque entonces resulta que el equinoccio de primavera ya no caía el 21 de marzo, sino el 11. Y bueno, entonces pasaron los años, y allá por 1582, en la Europa, lo que hace el Papa Gregorio el Grande es hacer una reforma a ese calendario, pues porque no sirve. Y entonces en 1582 le aumentan de golpe al calendario 10 días. O sea que imagínense ustedes que hoy es 4 de octubre. Bueno, pues mañana no amanece 5 de octubre, mañana amanece 15 de octubre. Así fue como metieron de golpe esos 10 días. Eso significa una cosa, que todas, lo que se dice todas las fechas anteriores a 1582, están en el calendario juliano. O sea que si queremos pasar todas esas fechas al calendario que usamos hoy, que sigue siendo el calendario del conquistador, pero ahora ya es el calendario gregoriano, porque lo hizo el Papa Gregorio, habría que aumentarle esos 10 días. Bueno, resulta que el texto que da fundamento al culto guadalupano es el Nican Mopogua, y en ese Nican Mopogua, que fue escrito por un náhuatl, está escrito en náhuatl, aunque en el alfabeto latino, marca una fecha, que es 1531. Obvio que 1531 es anterior a 1582. Bueno, pues entonces todas las fechas anteriores a 1582 hay que agregarle los 10 días. A lo que voy es esto, ¿no? El 12 de diciembre de 1531 corresponde al calendario juliano. Si lo pasamos al calendario gregoriano, tenemos que aumentar los 10 días. Y eso nos da por resultado el 22 de diciembre, que es un día como hoy, que resulta que es el solsticio de invierno, el día más corto del año, la noche más larga, cuando el sol empieza a caminar su camino. No sé si se está entendiendo a lo que voy, ¿no? Pero lo que nosotros queremos es ya no su calendario. No queremos seguir viviendo en el tiempo del conquistador, o sea, con su calendario. Entonces lo que nosotros hicimos fue salir del pueblo el 18 de diciembre para llegar aquí hoy, hace rato, les decía, como entre 8 y 9 de la mañana, de un 22 de diciembre, o sea, 485 años después de que pasó todo esto, ¿no? No sé si los estoy aburriendo, pero Pero eso cuenta y cuenta mucho. ¿En qué calendario vivimos? ¿En qué geografía vivimos? ¿En la nuestra o en la del conquistador? Nosotros ya no queremos vivir en su calendario. Queremos el nuestro. Y de eso se trata todo lo que hicimos hoy. Y aunque parezca que no tiene que ver, trata también acerca de la propuesta del CNI. Es irrumpir. Esto es un alzamiento indígena. Pero bueno, nada más para compartirles un poco que esta idea de cómo se medía el tiempo, ahí les va. Piensen ustedes que los antiguos mexicanos hacían su vida con tres calendarios. Uno del planeta Venus, de 584 días, otro del Sol, de 365 días, y otro de los destinos, así le traducen, que es el de 260 días. Entonces imagínense esto. Este es el calendario grande. O sea que imagínense que es un círculo y le ponen 584 rayitas. Hoy, por ejemplo, cuando se venga la tarde, quienes les gusta observar el cielo, van a verlo ahí una estrella grande. No es una estrella, es un planeta. Resulta que el ciclo de ese planeta, desde cómo lo vemos aquí en la Tierra, del planeta Venus, es de 584 días. Ese es su calendario. Bueno, pues pónganle las 584 rayitas aquí, ¿no? Este que está medio es el de 365 días. Pónganle 365 rayitas. Y este que es el más chiquito, tiene 260. Pues pónganle las 260. Imagínenlo. Porque aquí estamos para imaginar, ¿no? Y entonces, imagínense que ponemos los tres calendarios en el mismo día, o sea, en el día 1, ¿sale? 1, 1, 1. ¿Mañana en qué día van a estar los tres calendarios? Pues en el día 2, ¿no? ¿Y pasado? En el 3, ¿no? Y dentro de 261 días, ya hay un desfase. Este está en el día 1, este está en el 261 y este en el 261. ¿Qué va a pasar en el día 366? Este va a estar en el día 1, este va a estar en el 106 y este va a estar en el 366. ¿Qué va a pasar en el día 585? Este va a estar en el día 1, este en el 584 menos 365, si hay algún matemático que nos diga cuánto es. Y este ya va a tener dos ciclos, ¿no? Ya dio dos vueltas este, porque 260 más 260 son 520, ¿no? Entonces este ya va en el día 65. Se dieron cuenta de que ya se volvió un desmadre. Ya cada calendario anda por su cuenta, ¿no? Pero todos empezaron igual, ¿no? Todos empezaron en el día 1. Entonces una pregunta es, ¿cuándo los tres calendarios van a regresar al día 1? ¿Algún día regresarán al día 1? ¿O se la va a pasar cada quien en su desmadre, no? Uno por acá, otro por acá, otro por acullá. Bueno, para no hacerse las largas, hay una respuesta, ¿no? Exactamente, ni un día más, ni un día menos, a los 104 años, o sea, multiplica entre 365 por 104, que son 29.989, creo, días, los tres calendarios regresan a la misma posición en la que empezaron. Y el tiempo vuelve a empezar, ¿no? Con el día 1 y todo eso, ¿no? Bueno, mi única intención con todo esto es explicar un poco este asunto del calendario. ¿De en qué tiempo vivimos? O mejor preguntarles, ¿en qué tiempo viven ustedes? Porque nosotros ya decidimos en qué tiempo queremos vivir. Digo esto también porque una de las respuestas que recibimos, o comentarios, con todo esto de la propuesta, hemos platicado con grupos de 2 personas, de 5 personas, de 10 personas en el estado de Hidalgo hace poco, ¿no? De unas 200 en Xochiltenango, ahí por la región. O sea que hemos hablado con muchos y con pocos, ¿no? Pero entre toda esa gente con la que hemos hablado, alguien dijo, ¿pero cómo los indios van a gobernar el país? Una. Y la otra, ¿y cómo una mujer? Desde que tuvimos la reunión en el CNI, lo sabíamos. Con esta propuesta va a salir a relucir el machismo y el racismo. Y salió tal cual, ¿no? O sea, las mujeres indígenas no están para estar en la política. Están para ser criadas, claro, ¿no? Y la televisión se ha encargado de enseñarnos eso como no tenemos idea. Sin maestros, sin que nos den una cátedra, en cada telenovela aparece una mujer bonita, güerita, la patrona, y junto a ella, la criada. Una mujer morena, de pelo negro, y todavía se burlan de cómo hablamos. Y entonces la ponen a decir a esta actriz, oiga usted, patroncita. Hasta eso, ¿no? Sí, este país está lleno de racismo y de machismo. Y entonces han dicho eso, ¿no? O sea, como una india, ¿no? O sea, ya indígena ya es suficientemente malo, ¿no? Pero mujer, no, pues está peor, ¿no? Eso es lo que se ve. Lo que yo les puedo decir, y por eso quise hablar de estas cosas de los calendarios, es que nuestros antepasados, en el caso de nosotros los nahuas, los teotihuacanos, por ejemplo, o para ponerlo más claro, esta tierra donde estamos hoy, lo que llamamos México, que es bien joven, no tiene nada, no más de 200 años, apenas, esto que conocemos como el país México. No, nuestra historia es mucho más antigua que eso, mucho más. Entonces, si esta tierra, la que estamos pisando hoy, fue capaz de parir una civilización, y que en todo el planeta Tierra solamente hubo 4 lugares en donde la humanidad fue capaz de hacer eso, y estoy hablando de la humanidad como especie, y estoy hablando del corredor Mesopotamia-Egipto, estoy hablando del río Huangho en China, estoy hablando del Valle del Indo en India, y estoy hablando de América o la Mesoamérica, si de todo el planeta Tierra solamente en 4 lugares el ser humano fue capaz de crear civilización, y esa civilización que nació aquí en estas tierras fue capaz de parir no una, sino muchas culturas, ¿cómo chingano vamos a poder gobernar un país? Entonces, en mi opinión, hay un problema con esto de la historia, al menos aquí en la región central. Considero, la historia está muy aztequizada, por completo. Entonces siempre nos ponen todo esto de los aztecas que fueron lo máximo y que venimos de los aztecas, y yo les digo que no es cierto, que el mundo náhuatl es mucho más grande que los aztecas, que antes de que los aztecas llegaran a este territorio donde hoy estamos, ya habían pasado culturas, ya había ruinas arqueológicas, ya Teotihuacán era una ruina, cuando los aztecas apenas llegaban aquí, ¿no? Entonces nuestra historia es mucho más grande que eso, en serio. No somos nuevos en esto. Tenemos una herencia, tenemos una historia. Y repito, si fuimos capaces de parir una civilización, ¿cómo no vamos a poder gobernar un país? Pero el asunto con esta propuesta es que no queremos gobernar un país, en serio. No se trata de gobernar un país. Creo que se va entendiendo que no vamos a ganar la presidencia y todo eso, ¿no? Para nada. Lo que queremos es salvar esto. En serio. Pienso que toda la historia de nuestros pueblos, en conjunto del Congreso Nacional Indígena y del continente americano, es bien sencilla que entender, pero el problema es que una historia es la de arriba, o sea que la que nos enseñan en la escuela, en la primaria, secundaria, bachillerato y universidad también, es una historia colonizadora. Es una historia que no es nuestra. Pienso que podríamos hablar y debatir al respecto. Estaría chido, pero no es ahora el tiempo. Pero a grandes rasgos lo que yo podría decir es que, en resumen, la historia de nosotros es la historia de una civilización, en este caso, la cristiana occidental, que llega hace 500 años, y así como suena, la cristiano occidental. Porque, compas, el cristianismo no llegó en un barco diferente, llegaron juntos y para la misma empresa. Cristianismo y capitalismo son parte de la misma dominación. Entonces, hace 500 años llega aquí una civilización y se imponen todos los órdenes de la vida. O sea que no solamente se trata de extraer lo que hay en nuestra tierra. La situación ha sido siempre la misma. Si hace siglos eran las potencias colonizadoras, o sea, los reinos europeos, los que se llevaban el oro, bueno, pues hoy son las mineras canadienses, ¿no? Entonces, lo único que ha cambiado es la cara de quien desprecia, de quien roba, de quien mata, de quien nos humilla, de quien nos despoja, de quien nos explota. Eso sí va cambiando, ¿no? Pero la civilización que está haciendo esto es exactamente la misma. Por eso en el CNI decimos que es una guerra de exterminio, porque de eso se trata, de exterminarnos, de quitarnos nuestra identidad como pueblos, o sea, de quitarnos nuestra historia. Y en algunos lugares lo han hecho, en serio. Entonces, cuando se consigue que un pueblo, un grupo o una persona pierda su identidad, eso significa un triunfo para la colonización, para la dominación. Miren, yo no soy historiador ni maestro de historia, pero en mi pueblo, lo que yo sé por los abuelos, es que al menos hace 100 años, todos en el pueblo hablaban la lengua náhuatl, todos. Mi papá lo hacía, mi abuelo, mi tatarabuelo. Hoy en día, si ustedes van a Santa Clara, Huitziltepec, ya no hay gente que hable náhuatl. Mi tía abuela, doña Felipa, murió hace 2-3 años, creo que era la última. Pero lo que sí escuchan es gente que habla inglés, que dicen que compraron una troca, que se van a comprar un hot dog para cenar, que se quieren poner unos jeans, que quieren usar unos Nike, y así, ¿no? Entonces, este proceso de guerra de exterminio nunca terminó. La historia puede decir que hubo independencia y hubo guerra de reforma y hubo revolución. Sí, es su historia, no la nuestra. La de la nuestra es que esta civilización nos quiere exterminar. Y entonces lo que la Iglesia Católica no pudo hacer en mi pueblo durante 400 años que estuvo y que está todavía, o sea, quitarnos la lengua, llega el Estado mexicano posrevolucionario y lo hace en chinga. Porque eso decía mi abuelo, el abuelo, uno de mis abuelos. O sea, él vio cómo en la escuela primaria a los niños les pegaban cuando hablaban en náhuatl. Y los maestros les decían, ya no van a hablar así. Es exactamente la misma guerra de exterminio la que ahora está haciendo el Estado mexicano. Y también podríamos abundar sobre eso, ¿no? Pero la guerra es la misma. Cuando se trata de lo que hay en nuestra tierra, toda esta historia ha sido que la riqueza que tenemos, que las bondades que nos da la Madre Tierra, no son para nosotros, son para que fluyan a otros lugares, a Occidente. Creo que es claro que todo el edificierío que está aquí no es de nosotros. Podríamos buscar nombre y apellido de quién es, ¿no? Cada banco, cada aseguradora, cada empresa, ¿no? Buscar su matriz, porque luego trampean, ponen un nombre en español para que digan, ah, es mexicano, como Banamex, ¿no? Hasta suena bonito, ¿no? Banamex, Banco de México. No, pues tenemos banco. No, pero resulta que el dueño es Citibank. Y así podríamos buscarle con cada cosa, ¿no? Pues sí, nuestra riqueza ha estado fluyendo, alimentando las entrañas de la hidra que viene desde Occidente. Y pues esa es la guerra. Es una guerra civilizatoria. La guerra del cristianismo occidental contra nuestros pueblos. Y en el caso de la religión, neta que no ha terminado. La imposición del cristianismo en nuestros pueblos fue a sangre y a cruz y espada, con sangre. Hubo tortura, hubo muertos, hubo quemados vivos. El nieto de Nezahualcóyotl, ¿no?, que ya estudiando con los franciscanos se negó a aceptar el cristianismo. Castigo, quemarlo vivo, 1539, octubre, de nombre Ometochtzin. Pero si hace 500 años fue el cristianismo del latino, o sea del Vaticano, hoy nos está llegando otro cristianismo, porque ya el amo cambió, lo que les decía, ¿no? Ya cambió de cara. Y ahora lo que nos llega es el cristianismo anglosajón. Y sorprende, ¿eh? Estos días que atravesamos pueblos, pueblos como los nuestros, sorprende ver iglesias como la de los mormones, como la de los testigos de Jehová, como los evangelistas. O sea, ¿qué diablos quieren de nosotros? ¿Por qué no nos dejan en paz? ¿Por qué no nos dejan ser lo que nosotros decidimos ser? Siguen viéndonos como menores de edad, como pequeños niños que hay que cuidar y orientar, y no es cierto. Entonces todo este asunto de los derechos y la cultura indígena es por eso, ¿no? Los acuerdos de San Andrés. Lo que queremos son derechos, no queremos dádivas. Hay pueblos indígenas que se conforman con eso, que quieren que les pavimenten una calle, que quieren que les den algún programa de gobierno, de alimento, de lo que sea, ¿no? Con eso se conforman. Pero hay otros pueblos que dicen, no, nosotros lo que queremos es derecho. ¿Derecho a qué? Pues derecho a decidir nuestro propio destino. De eso se trata todo esto. Lo que va a cambiar ahora es que esa decisión ya se colectivizó. Yo leí, por ejemplo, el artículo de San Juana Martínez que titulaba La tapada de Marcos. No sé si ustedes lo leyeron, ¿no? Pero la propuesta no es de Marcos, que ya el pobre está bien muerto. La propuesta ahora, en este momento, es del Congreso Nacional Indígena. Y de lo que se trata, les digo, es de que esa decisión de tomar nuestro destino en nuestras propias manos ahora es colectiva. Por eso decimos que se trata nada más ni nada menos que de un alzamiento indígena. En serio. En el caso de los nahuas, ya hubo un alzamiento indígena, que es el que encabezó Emiliano Zapata. Cuando él llegaba a los pueblos, pues él hablaba en lengua náhuatl, ahí en Morelos, en Puebla, la carta que manda Domingo Arenas, ¿no? En Tlaxcala. Es el mundo náhuatl el que se levanta en armas en el siglo XIX. Después piensen que se da la rebelión de nuestros compañeros zapatistas, pues allá en Chiapas, ¿no? El primero de enero del 94. Entonces ahora quienes se rebelan son los mayas. Y antes estuvieron los yaquis, ¿no? En el siglo XIX, que ellos lo platican. Más que leerlo en un libro de texto, los yaquis se lo pueden platicar. O sea que ha habido intentos de rebeliones, de alzamientos indígenas, pero separados, ¿no? Cada quien por su cuenta. Y nos han dado y nos han dado bonito. Pero esto que estamos planeando es un alzamiento indígena general. Por eso decimos que va a retumblar en sus centros la tierra. Y ya empezó, ya lo vimos. Entonces nosotros que hemos ido a platicar con personas en varios pueblos, lo que vemos es su mirada. Y eso da miedo, da mucho miedo, ¿eh? Porque son gente, como decía hace rato, son gente como nosotros, gente humilde. Y sus características son que son gente honrada, gente honesta, gente sincera. Y no están politizados, ¿eh? No se han leído al Marx, por ejemplo, ¿no? Son gente común y corriente, pero que cuando empezamos a hablar de esto y empiezan a preguntar, uno empieza a ver sus miradas y da miedo. Da miedo porque uno entiende que ahí está esa fuerza que va a hacer que esto retiemble. Y que toda esta gente ni tiene idea, todavía no, de que ahora le toca a ella ser protagonista de la historia. Y lo va a hacer, lo va a hacer. No lo sabe, pero lo va a hacer. Entonces esta propuesta va en serio, bien, bien en serio. Hace rato cuando llegamos al Tepeyac, entre este ritual que hicimos ahí, hicimos un nahuiolin, una flor de cuatro pétalos en la cima, cantamos, entonamos unos cantos, pero además de eso también le dijimos a la Madre Tierra, ¡ojo! No a la Virgen María, a la Madre Tierra, a la Tonantzin. Le dijimos, ya estamos listos. En serio, esa es la respuesta a la consulta. Ya estamos listos. Y decir ya estamos listos es que no tenemos miedo. Y decir que no tenemos miedo es que no tenemos miedo a la cárcel, a la tortura, a la muerte, porque la va a haber. La va a haber. Pero ¿de qué chinga vamos a tener miedo? ¿Acaso no está aquí ella que es nuestra madre? ¿Acaso no cuando vamos a morir vamos a regresar a su vientre y nos va a cobijar otra vez? No, compañeros, no hay nada de qué tener miedo. A veces le pienso uno mucho, ¿no? De que, ¿y si me detienen? ¿Y si me no sé qué? ¿Y si me ven feo porque voy en la marcha? Lo que está en juego es muy, muy grande. En mi humilde opinión, lo que está en juego es la supervivencia de nuestra civilización en conjunto como pueblos indígenas. Si no hacemos nada, nuestra civilización corre el riesgo de desaparecer. Y eso sería algo terrible. Que una civilización que se originó aquí desaparezca de la faz de la tierra. Esta es acaso nuestra última oportunidad de juntos reconstruir en medio de todo este desastre. Si el mundo de arriba se está cayendo, lo cual es cierto, ¿con qué vamos a reconstruir? Con sus principios de ellos, con su egoísmo, con su materialismo, con su individualismo, con su forma de pensar, con sus modos. No podemos reconstruir con eso. Tenemos con qué reconstruir. Y lo que tenemos para reconstruir esto, o sea, para construir ese mundo nuevo que tanto hablamos y decimos, lo tenemos. Siempre ha estado aquí. Y es los pueblos originarios. Porque ahí es donde se ha guardado la civilización. Las grandes ciudades en todas las épocas, desde la conquista hasta hoy, son los focos del occidente. Miren, compas, yo lo veo desde la